hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Comunicación con Juan Ciucci, conductor de Faena, programa que sale por esta emisora los martes a las 23, para tener nuestra tan extrañada columna de cine. Hola, Juan. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a vos? Bien, muy bien, muy bien. Sí, hacía rato no salíamos. Hace mucho que no salían. Teníamos un problema ahí con las... Yo tengo un teléfono bastante complicado. Eso parece. Y Lucho, ya estuvo Sebastián Russo. ¿Cómo lo han tratado? Muy bien, muy bien. Habló de Campuzano. Yo intenté buscar las películas en internet. Yo la verdad es que no me manejo mucho y no encontré. Así que lo que les tenía que pedir era que más luego me pasen ahí dirección web o si las tienen ustedes para ver. Me quedé con ganas de ver Bosques de Campuzano, que es lo que había recomendado ahí Seba. Podemos armar un ciclo, mirá. Ya que estamos solamente por radio, armamos un ciclo allá en Barracas y listo. Muy bien, perfecto. Cierra redondo. Bueno, si quieren hago esta pequeña columna que hacemos los viernes. Dale, adelante. Bueno, quería hablar de dos películas en cartelera. Sí, invitamos a la gente a ir al cine, que siempre es algo grato. Brevemente, de Pasaje de Vida quería hablar. No sé si han visto los afiches con el Chino Darín. Sí. Bueno, ¿han visto o no? No, no la vi. Vi los afiches. ¿Y vieron un tráiler o algo, no? No. ¿Y de qué suponen que va la película? ¿Pasajes de Vida? Yo escuché, mentira, yo no vi, yo escuché la entrevista y subimos la entrevista que le hicieron ustedes al director. Bien. Ahí va. Así que yo no juego, juega Julio. Yo juego, para mí se trata de un tipo que solamente vive en pasajes, o sea, él se va mudando en los pasajes de la ciudad de Buenos Aires y así y logra conocerlos tanto, a todos, ¿no? Claro. Tiene tantos y tan bellos. Sí. Bueno, es una película particular por esto. Supongo que parte del afiche tiene que ver con que la gente, el público, se acerque sin saber de toda la historia. Porque narra un nuevo hijo de lo que nos ha dejado la última dictadura cívico-militar. Un joven exiliado aún en España con su padre, que sufre una embolia cerebral y entonces empieza una pérdida de memoria, pero conectada con su pasado militante. Y él intenta recuperar la historia de su madre. En eso vemos la historia de su padre en su época militante en Argentina, en Montoneros. Y entonces, por eso decíamos, es una especie de aparición de un nuevo hijo. Un hijo que tiene una relación tensa con ese padre, que no supo construir lazos en los cuales contarle la verdad de lo que había pasado antes. Pero al mismo tiempo la película en sí, que es un hijo de exiliados, el director con quien hablamos, Diego Corsini, hace una reivindicación interesante de la militancia. Pensábamos que son estos años que hemos transitado, en los cuales se ha discutido mucho de los 70, porque nos falta también al mismo tiempo mucho discutir. Nos interesaba una película de ficción comercial con el Chino Darín, que uno diría se llenará de sus fans que van a verlo, y que de hecho pasa eso cuando uno va a la sala. Toca un tema interesante como la militancia, se mete con ciertas discusiones de época, un poco a vuelo de pájaro, pero plantea el famoso pasaje de la clandestinidad de Montoneros, ¿no? Y lo que significó para todos aquellos que eran militantes de superficie, y la discusión histórica entre las armas o la política. Así que es interesante ir a ver Pasaje de Vida, relacionarla con películas como Los Rubios, con Infancia Clandestina, con M, todos distintos tipos de hijos en los distintos momentos que la democracia fue construyendo, ¿no? Siempre recordamos aquel 96 en el cual aparece la agrupación, que fue como un parteaguas en lo que se refiere a memoria, pero sobre todo a buscar justicia, cuando ya madres y abuelas estaban alcanzando una especie de pico en su trabajo, que aún continúa, pero digamos no había una renovación militante, aparecen hijos con otra perspectiva completamente distinta que generó mucho de lo que estamos transitando hoy. Así que, bueno, unas primeras recomendaciones sería Pasaje de Vida, que aún puede verse en el Gaumont y en muchas salas comerciales. Yo estoy casi seguro que fui compañero de secundaria de Diego Corsini. Él iba a la tarde y yo a la mañana. Mira, pues hoy puede ser de treintañero por ahí. Sí, sí, 34. Bueno. Hoy en el Gaumont, entonces, 15:35 y 20:30 está ahí Pasaje de Vida. Perfecto, para quienes quieran ir. Y pasamos hasta el horario. Bueno, y si quieren les comento la otra. Dale. Que está en el otro gran espacio que siempre invitamos a ir, que es el Arte Cinema, que está ahí en Constitución. Sí. Está en Salta 1620. Es la otra sala Inca de la ciudad. Sale 6 pesos ir a ver una película, aunque ustedes no lo crean. No se puede comer con 6 pesos, pero se puede ir al cine. Y ahí se puede ver Se Levanta el Viento, película de Hayao Miyazaki. Acá nos corremos del cine argentino, siempre recomendamos películas nacionales, pero esta amerita recomendarse. No sé si han visto algo de Miyazaki, es no. Realizador japonés. El viaje de Chihiro, ¿sí han visto? No, yo no lo vi. Pero ustedes no me tienen que decir sí, no, no, sí. Sí, la vimos. Te tenemos que empezar a mentir, Juan, vos decís. La vimos, no, Juan. No. Bueno, es un director de animación. La animación japonesa, saben que es uno de los grandes productos culturales de aquella nación. Hayao Miyazaki es como, no sé, el máximo exponente de esa escuela. Ha realizado más de 10 películas, entre ellas El viaje de Chihiro, que ganó el Oscar y por eso es un poco más conocido internacionalmente. Cada una de sus películas es un evento porque tiene un modo de narrar y de utilizar la animación sumamente interesante, y siempre sus historias tienen que ver con la construcción de un sujeto en la película, de un viaje, de un pasaje, ya que hablábamos de pasajes antes. Y en este caso se proyecta Se levanta el viento, que narra la historia de Jiro Hoshikashi. Miren que tengo que pronunciar todos estos nombres. Jiro Hoshikashi. Muy bien. Que es el... esta película, de vuelta, nos interesa por muchas cuestiones. Siempre hay una historia de amor con Miyazaki, así que en eso es una película que invita a las parejas a la pantalla. Pero al mismo tiempo narra la historia del constructor del avión Zero japonés, que fue fundamental para la Segunda Guerra. Uh-huh. Y entonces conecta con ciertas partes de la historia del nacionalismo japonés, que eso lo hace también particular, y lo que significaba también en aquellos años ser un constructor, ¿no? La idea de quien inventa una máquina que pueda remontar los aires, y en este caso terminó teniendo una utilización militarista. Él en todas sus películas siempre hizo un gran trabajo en contra de la militarización, de las guerras, y esta es su última película, la película de despedida, ya tiene muchísimos años, entonces dijo, bueno, hago este y no hago más, me retiro. Pero se retira con esta reflexión sobre un patriotismo, ¿no? Eso nos resulta interesante. No es guerrerista, digamos, no convoca a la guerra siempre es una especie de espectro ahí presente, pero sí él toma el sueño de este diseñador, ¿no? Que, ¿cómo podemos pensar eso, ¿no? Construir una máquina para remontar el aire, termina después siendo un arma de guerra. Así que también para aquellos que conozcan un poco o poco de la historia de Japón, es muy interesante también porque nos permite conectar ese pasado, ese pasaje que es de la Primera a la Segunda Guerra, y bueno, lo que sucede después de la Segunda Guerra, ¿no? Japón es un país invadido y construido desde la mirada norteamericana, que aún hoy sigue sufriendo. Así que recomendamos que vayan a ver Se levanta el viento, de Hayao Miyazaki. No sé si tiene los horarios ahí, la compañera. Sí, horarios a 15 y 20 horas ahí, acá en el Arte Cinema de Constitución, por 6 pesitos. Estamos cerquita y por 6 pesos, para destacar también, ¿no? Sí. La verdad, la posibilidad de ver muy buen cine a costo, lo mismo que sale un pasaje de subte. Muy linda sala, aparte, y bueno, sí, cercana ahí al barrio de Barracas, así que invitamos a todo el público, etcétera, que la ocupe, porque muchas veces uno va y hay 5 personas en la sala. Sí. Y bueno, la verdad que es más que popular la entrada. Bueno, Juan Ciucci, entonces, del programa Faena, que se emite acá por esta emisora, valga la redundancia, contándonos sobre 2 estrenos comerciales, en este caso, que están en cartelera para ir a darse una vuelta por el cine. Yo fui a ver La teta asustada ahí al Arte Cinema, éramos muy poquitos. Sí, sí, sí. Y me ha pasado incluso gente que va a dormir con las películas, porque como es barato, entras, tenés un par de horas y se llevan ahí su frazadita, todo. Mirá. Así que también permite ocuparse el lugar y la gente amena que la atiende no expulsa a quien quiere ir a dormir. Bueno, así bueno, está bien. La función social del cine, podrías decirse. Se vino el frío, si quieren ir a dormir, por 6 pesos el Arte Cinema. Una siesta abrigada. Bueno, Juan, muchísimas gracias una vez más. Nos encontramos en 15 días. Me parece muy bien. Un abrazo. Abrazo. Pasaba entonces Juan Ciucci con su columna de cine.